Lunes 27 de febrero. Esto es Radio Crash. Aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Suena de fondo música carnavalera. La samba de Janeiro. La samba. Obrigado. Sí. Aquí empieza lo raro ya, ¿no? Hoy, Borja. Sí, sí, sí. Porque mezclamos los Black Keys, que es nuestra sintonía habitual, con la samba de Janeiro. Hoy es Antrosio. Nos gusta lo asturiano también. Es una mezcla muy complicada. Y hoy, 27 de febrero, vamos a hablar del Antrosio, del carnaval, pero a nuestra manera, ¿no? Sí, un poco. Hicimos un especial de Antrosio, una asociación un poco ilógica. Totalmente ilógica. Sí, una asociación un poco. Con el subconsciente. Porque bueno, ya a medida que avancemos en el programa, iremos descubriendo películas que nos recuerdan al Antrosio, al carnaval, de una manera directa, indirecta o muy particular, ¿no? Sin una asociación lógica muy muy acuciante, no sé. Sí, no, un pequeño clavo al que agarrarnos y entonces nosotros vamos ahí. Eso es. Y decimos, pues esto lo asociamos porque tenemos ganas de hablar de esas películas. De los cuatro títulos, sí, sí, de los que vamos a hablar hoy. Tenemos las películas y bueno, un pretexto, el carnaval, que a veces esto, como decimos eso, será una asociación muy evidente y otras veces no tanto. Sí, siempre buscamos la excusa fácil para hablar de cine, claro, que es lo que nos gusta y de lo que tratamos aquí todos los lunes en Radio Crash, en Cinefagia FM. La gente ya nos manda mensajes, pero se refieren a otras cosas, porque la gente está despistada. Borja, ¿a ti te pasa también? A mí me pasa. ¿Saben que los lunes a las 7 estamos aquí? Estamos aquí, no estamos de cabalgato todavía, porque... Pero estás disfrazado hoy, ¿eh? Sí, hoy vengo de marinero de luces. Sí. Pensé que no tal, yo tengo ahí el disfraz de trasgo también. Sí, soy un poco Popeye también, ¿no? Un poco Popeye. Un poco Popeye, sí. Falta un poco espinaca todavía. Sí, un poco, bueno, vas camino de ello. Bueno, y cómo no, antes de meternos en los cuatro títulos carnavaleros, entre comillas, que hemos traído hoy a Radio Crash, a Cinefagia FM, vamos a hablar un poco de los Oscars, ¿no, Borja? Porque ya tenemos galardonados. Hacemos esas quinielas que en las que nos gusta decir que hemos acertado alguna cosa, ¿no? Alguna cosa acertamos, sí, pero bueno. Barremos también. Barremos un poco para casa, sí, pero sí. Bueno. Solo justificamos los premios cuando nos dan lo que nos gusta, sí, ¿eh? Cuando no, a tomar por saco. Hablamos un poco de eso, del surgimiento, un poco las paces que suele hacer Hollywood con ciertos sectores de la sociedad. Y este año se hizo un poco las paces con los afroamericanos, ¿no? Sí, ya se olía, ¿no? Se veía venir. Sí, se veía venir. Y bueno, tenemos como ganadora mejor película esta película de Barry Jenkins, que es Moonlight. Esta película que, bueno, tiene muy buena pinta. Yo todavía no la vi, pero sí que tiene muy buena pinta. Sí. Que con una ganadora con mucho suspense, ¿no? Porque casi nos hace un Marisa Tomei ahí en sí, nada de los Oscars. La verdad es que está todo el mundo hablando de ello. Hoy todo el mundo habría con lo mismo. Y yo tengo un punto de vista un poco diferente al de todo el mundo. Aquí en Radio Crash es lo que buscamos, ¿no? El punto de vista referente. Y yo veo a ese Warren Beatty y a esa Faye Dunaway y yo los veo mayores, Borja. Seguramente a ti te haya pasado. Sí, hombre. Y a ver, entonces, edad, a ver, mal no lo deben estar pasando. Deben estar llevando una vejez buena. Uh-huh. Pero yo me he dado cuenta de esa viejera que les está afectando, ¿no? Esa cara de pánico, no pánico, pero Warren Beatty, pero no sabía qué hacer, ese momento de pausa, luego cómo le pasó el sobre a Faye Dunaway, joder, yo los vi ahí en plan de, jo, pobres. Un poco tensos, ¿no? Un poco tensos. Sí, me recordan a los abuelinos ahí que... Sí, ese rollo, da un poco de como, no vergüenza ajena, porque bueno, no, ni mucho menos. Da un poco de... Que son mayores. Claro, da un poco de pena, de hoy, de... de un poco de rabia, ¿no? El tiempo pasa y la gente haciendo sangre con eso en este siglo XXI que vivimos rápido. El ridículo de Warren Beatty, el tal. Bueno, ridículo, joder, hay que... Bueno, un fallo lo tiene cualquiera, ¿no? Claro. O esa expresión que yo también he oído. Oh, si esto pasa en los Goya... Ya. Ojo, y no era en España. Pero bueno, que tiene que ver eso también, ¿no? Son humanos. Son humanos. Cometen sus errores. Sí, sí, sí. O sea, en vez de tratar de nosotros hacerlo bien... No, en la fijación es... No, ¿visteis cómo otros también hacen sus españoladas? Sí. Esto no estoy muy de acuerdo ahí. Bueno, nos lo llevamos todo a nuestro universo cañí. Entonces siempre... Claro. Bueno, como decimos, mejor película, Moonlight. Que, bueno, tenemos ahí apuntada. Nos gusta el mejor director... Que es el director de La La Land, que es Damien Chazelle. Ya decimos aquí que nos gustó mucho también en Whiplash. El director más joven, me parece que curioso, era, ¿no? Sí, con 32 años. 32 años es el director más joven en llevarse la estatuilla. Después tenemos más por aquí. Que es un chaval. Casey Affleck, mejor actor principal por Manchester frente al mar. Sí, tendremos noticias en breves de quien tú ya sabes, seguramente, ¿no? Fijo. O sea, apuntándose, subiéndose al peldaño, ¿no? Sí. Apuntándose una pequeña victoria para ese renombramiento o no. No hay director de Fix, pero hay películas que estuvieron en el Fix y que ganan Oscar. Eso es. Y eso parece ser que está importando más. Emma Stone, la actriz, mejor actriz principal. Después tenemos al mejor actor de reparto, es Mahershala Ali. Bueno, aquí hemos un actor afroamericano también. Y después en Fences tenemos la mejor actriz de reparto, que es Viola Davis. También una muy buena actriz, ¿no? Que tiene ya papeles bastante importantes y que aquí por fin logra su reconocimiento. Mejor película extranjera, en una sección en la cual echamos mucho de menos lo último de Park Chan-wook, La doncella. Finalmente la ganó El viajante, una película de Asghar Farhadi. Después tenemos también la sección de mejor guion original. De este se la lleva Kenneth Lonergan, que es Manchester frente al mar. Mejor guion adaptado es para Barry Jenkins por Moonlight. Y bueno, así ya los mejor montaje, la de Mel Gibson, la de Hasta el último hombre. Bueno, estuvo bastante, bastante repartido, pese a que La La Land era la gran favorita para llevarse las más gordas, ¿no? Las, digamos, las categorías principales. Se lleva unas cuantas estatuillas, pero sí que, bueno, no parece que se le lleve las mejores, ¿no? La mejor película. Bueno, una gala que condujo esta vez bien, porque siempre hay polémica con el conductor, Jimmy Kimmel, con algún gag bastante cómico. Entró también, hablando de añoranza, de gente que se hace mayor, con Michael J. Fox. Entró un cómico estadounidense, este de barba que sale, no me doy cuenta del nombre, pero bueno, salía allí con los playeros Nike de la película, y salía Marty McFly ahí del DeLorean, el pobre Michael J. Fox. Luego también algún momento para la crítica, ¿no? En vez de hacer un speech ahí largo contra Donald Trump, pues bueno, se le iban soltando pullitas, ¿no? Y repasó allí la carrera de Meryl Streep y la hizo levantarse para recibir la ovación del público. Y luego le dijo que si el vestido que si era de Ivanka, de la mujer. Sí, sí. Y me gustó también lo que comentábamos hoy, Borja, esta sección que tiene él en su programa, que es el Mean Tweets, y que los propios actores leen tweets... Que sean críticos con ellos. Sí, sí, sí. Eso se tenía que hacer aquí en España, ¿eh? Sí, un poco para aprender a reírse de uno mismo, ¿no? También. Sí, sí, por eso, exactamente. No hay mejor cosa que saber reírse de uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decían a Emma Stone que siempre tenía pinta de... ¿Cómo era exactamente lo que decía? De puta craquera, me parece que era la palabra, ¿no? De puta yonki, la traducción, sí, más o menos yonky, era así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. También un poco por la película de Birman, puede ser. También, se sabe, ¿no? Muy delgada, muy... Claro, sí, es verdad que la veo más delgada, Emma Stone, ¿eh? Sí, está, me gustaba más estando tal. También, bueno, con la misma cara, está siempre, le decían al bueno de Samuel L. Jackson, a Robert De Niro le decían que era un viejo. Sí, que solamente hacía papeles de abuelo. Sí. Al final, Robert De Niro leía el tuit y luego no sé si levantaba el dedo, pero decía fuck off. O sea, en plan de que te den por saco, por cierto. Luego también a Tilda Swinton le ponían una foto de un caniche así con el pelo como lo llevo últimamente, ¿no? Y era clavada. Yeah. Entonces, claro, se partía. Ellos se ríen un poco, ¿no? Y luego se quedan así como en plan de... Esta gente, qué cabrona. Cuánta imaginación tiene el público, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como siempre, premios bastante repartidos, como se suele decir, ¿no? Esta vez sí. Y luego algunos técnicos que sí que ahí... Estábamos ahí con ello, Borja. Estábamos al tanto. Sí, por no ejemplo... No sabíamos ni que estaban nominados, pero ahí estaban. Por ejemplo, está... Nos hizo rememorar unas películas. Sí, por ejemplo, está La Llegada, que tanto ensalzamos aquí en Cinefagia, uh-huh. De Denis Villeneuve, se lleva a los mejores efectos sonoros. Sí, sí, un premio que cantó... Tú cantaste de los primeros, pero mucha gente dice, joder, qué sonido, qué... Sí, sí, sí. Cómo te envuelve, cómo te lleva con la película, ¿no? Sí, tiene un punto así un poco diferente, ¿no? Tiene un aura, sí, toda la película un poco diferente que te va llevando, y eso es la magia del sonido, ¿no? Que a veces para apreciarlo tienes que ir al cine a verlo, no se puede ver desde casa. Claro. Después también tenemos otra, mejores efectos visuales, se la lleva a este Libro de la Selva de Jon Favreau, que tanto nos impresionó en su día, ¿no? Nos por impresionó esa, mucho. Como... Yo no sé si por la calidad, uh-huh, o por lo desapercibido que pasaba el tema técnico, con lo cual que estaba hecho perfecto, ¿no? Sí, además como estaba integrado, todo pulidísimo. Claro, cómo estaba integrado la imagen real, ese niño, ese Mowgli por, uh-huh, la selva, cómo estaba integrada con los animales y cómo hacía ese... Esa interactuación que, vamos, no cantaba nada. Vamos, era... Sí. Súper, súper bien. Película de animación, Zootrópolis, que también la comentamos aquí. Sí. Por ejemplo, echamos de menos también un premio para Tortuga Roja, que también la ensalzamos aquí bastante. Uh-huh. Y Kubo, que también hablábamos que si la podía llevar mejores efectos visuales. Por bueno, ese stop motion tan cuidado que nos sorprendió. Espectacular el stop motion de Kubo, sí. Pero bueno, finalmente la mejor película de animación se la llevó Zootrópolis. Y mejor documental, lo comentaste aquí tú en su, uh-huh, en su día, el de OJ Made in America. Joder, me deben pasta de hacer de comercial de ese, sí, documental. ¿Eh? Madre mía, qué pesado soy con el documental de OJ. Pero sí que es verdad, y me extrañaba que lo premiaran siendo un documental complicado de ver. Porque son 5 episodios de hora y media cada uno. Bueno, complicado entre comillas, ¿no? No es, sí, lo típico que lo ves del tirón, ¿no? Entonces, bueno, sí que, ¿no?, entró ahí y le dieron un premio. O sea, una realización estupenda. Y no solo abordaba el caso de OJ, ¿no? Hablaba de la sociedad americana en general, ¿no? Eso de la mentira, del abogado del diablo. Y bueno, estaba muy bien. Después también tenemos en la representación española en los Oscars este año. Había. Iba de la mano de Juanjo Jiménez Peña. Y con el cortometraje Time Code, que finalmente no pudo llevarse el Oscar a mejor cortometraje de ficción, finalmente se lo lleva Christoph Deac por Nindenki Singh, que bueno, no habrá que echarle un vistazo. Y bueno, que seguro que tiene mucha suerte Juanjo Jiménez Peña, porque bueno, como otros cineastas españoles que fueron nominados a Oscar por esta categoría, ahora están triunfando en todo el mundo. Uh-huh. Pues nada, otra gala de los Oscar, que también contó con su momento, y lo enlazamos ya para despedir la sección de actualidad hoy centrada en la gala. In Memoriam, me gustó el In Memoriam, por cierto, siempre lo suelo analizar bastante por el tema de los aplausos. No me gustaba cuando se aplaudía más, por ejemplo, a un actor que fuera más famoso que al, yo qué sé, al efectista de sonido de turno que casi nadie conocía, ¿no? Y en esta gala se guardó un respetuoso silencio mientras una chica cantaba allí en directo, y el In Memoriam se cerró con Carrie Fisher y con un Que la Fuerza os acompañe, con lo cual estuvo... Muy emocionante, ¿no? Estuvo bastante emotivo, y eso me lleva a, como decimos, a cerrar la sección de hoy de actualidad hablando de otro fallecimiento, lamentablemente, que es el de Bill Paxton, que nos quedamos ayer perplejos, ¿no? Bill Paxton sí, que parece un hombre sanote y tal, pero visto por una intervención quirúrgica, no sé si menor, si mayor, pues no, claro, lo superó y falleció. Encima, el desconocimiento que tenemos, ¿no?, de todo el tema, por 61 años, uh-huh, entró al quirófano para hacer algo, desconocemos el qué, y falleció. Con lo cual ayer nos quedamos así. Un actor secundario de los de... Yo leía comentarios en Twitter, tenía bastante gente a favor, no es la típica controversia que se suele crear, era un tío al que admiraba la mayor parte del mundo, y decía una persona que era un secundario que era capaz de coger protagonismo, ¿no? Eso es, sí, sí, tiene mucha presencia en pantalla. Y además, Joran, aparte de esta faceta como actor, también tiene su faceta como director. Aquí lo rememoramos de una película que se llama Escalofrío, un clásico no tan popular también, que nos gustó mucho, como Matthew McConaughey. Así una historia de thriller, de terror psicológico, no sé, un poco con tintes sobrenaturales, religiosos, que bueno, está muy bien. Y en su día no tuvo quizá el éxito que... porque venía un poco a la cola de, no sé si es Sexto Sentido o alguna película uh-huh. de estas, pero sí que tuvo, que tiene una revisión y pues, vista hoy en día, que a pesar de pasar unos cuantos años, es una película muy fresca que podemos disfrutar en cualquier momento. Sí, además era otro de los comentarios que leí yo también por redes, que era eso, ¿no? No solo un secundario de lujo, sino que además de repente se marcó una ópera prima, una película que era este Escalofrío, Frailty, y nos dejó a todos gratamente sorprendidos, ¿no? Una película, es un clásico no tan popular, moderno, diría yo, ¿no? Porque por eso que dices tú, quizás no tuvo mucho su taquilla, no tengo los números exactamente, pero que va a quedar en el recuerdo de mucha gente como una película impactante, ¿eh? Sí, sí, bastante. Bueno, es un rayazo un de final, peli, ¿no? Un final twist también, ¿no? Así, sí, bastante, tiene ahí ese final twist. Guay, sí, un final twist de los mejores del cine. Muy bien, me atrevo a decirlo. Muy bien. Pues nada, ¿puedo hacer una recomendación? Sí, sí, por supuesto. Iba a decir que a Bill Paxton, que eso. Que la fuerza la acompañe también. Que la fuerza la acompañe, sí, allá donde vayamos. Después, yo quería hacer una recomendación que se estrenó ya en Estados Unidos, esta Get Out, un thriller de terror que desbanca al ego la película, que está muy bien. Uh-huh. Y aquí se estrenará, pues no te sé decir exactamente cuándo se estrenará, pero sí que apunto que va a ser una de las películas del año, si no... al tiempo. Ahí, pues ahí, lanzado. No repasamos la taquilla, pero yo sí que hoy de pasada, lo que pasa es que lo oí una fuente bastante poco fidedigna, que es Telecinco, la comedia esta española de cuñados, no sé qué, ¿se llama algo así? No. No se llama. Va de cuñados, pero sí, se va, llama... Va de cuñados, sí. Salen muchos cuñados, pero... sí. Sí. ¿Los tres no sé qué? No. Esos tres... Llama, es por tu bien. Es por tu bien. Te lo dice tu cuñado. Tu cuñado, el cuñado te lo dice. Sí, pues el cuñado de Telecinco decía hoy que esa película de cuñados que iba muy bien. Y bueno, pues a mí, hombre, solo con los tres que salen el protagonista, la iré a ver, al margen de si estaba bien o mal, ¿no? Sí, bueno, está... Y tragaría con esa película. José Coronado, Javier Cámara... Sobre todo por Javier Cámara. Roberto Álamo, que es un... Recién premiado por... En, 100 años en, de perdón. En los Goya. En los Goya. Sí. Su segundo Goya, ¿no? Creo que es segundo el ya. El primero es por Primos, que creo hace un que papel así un sí, poco... Sí, creo que sí. Muy buen actor, un actor a reivindicar. Totalmente que, versátil. Que Tosar tiene una presencia sí, impecable sí, sí, sí, sí. en de la este, pantalla. De ese estilo, de ese estilo. Roberto Álamo, vamos, se lo acaba. Sí, sí, sí. En sí. 100 años de perdón, uh-huh. hace tienes un papel reciente, ¿eh? Yo también la vi hace increíble. Poco. Sí, sí, muy bien. Increíble. Genial. A la altura de, no sé. Sí, sí. No sé qué altura de quién, pero bueno. La altura muy alta. Muy alta, muy alta. Bueno, pues... Me recuerda un poco... Mira, bien. Ya te voy a decir una cosa. Al teniente corrupto, uh-huh. a este, ¿cómo se llama? Salvando un poco las distancias, ¿no? Sí, a ver, sí. Ahora se me fue un poco... Te lo diré. Al teniente corrupto. Sí, teniente corrupto. Buscando la fuente, medio, ahí. La no, pero sí, además insumine. Decíamos de la versatilidad, porque lo recordamos alguna comedia, ese papel de conductor que yo siempre... Harvey Keitel, perdón. Harvey Keitel, claro. Harvey Keitel. Harvey. Que con, mira, un físico, con un físico muy parecido, así, muy sí. grandote, así. Está tocho. Y encima, pues, con eso tiene sus problemas, sus demonios interiores que interceden en su vida sentimental y en su vida profesional, vamos. Claro. Sí, te decía que la versatilidad por la comedia que hace, ese papel de autobusero en Días de Fútbol también, que no tiene nada que ver con los papeles de ahora y ahora hace unos papeles, sí. pues eso, crudos. Sí, rudos, hay un McConaughey también, ¿no? Vale para todo, hasta para anunciar en televisión. Petangwin. Sí. No, no es esa. Petangwin. Pero no la digas, que no nos pagan. Ah, bueno. Bueno, y hablando de cuñados, que estábamos hablando al final de esa peli española, y para todos los cuñados del mundo que se han metido con Warren Beatty y Faye Dunaway, tengo este audio de enlace en el que se llevan la pasta y en el que el protagonista dice que esos dos, refiriéndose a Bonnie and Clyde, y yo refiriéndome a Warren Beatty y Faye Dunaway, hombre, yo creo que las flores hasta ahí me va a costar mandarlas. Pero que cuando los pille yo, porque me robaron pero me cayeron bien, dice aquí este, no sé si el banquero. No me robé más, Borja. Al caña. dirección a la carretera de Oklahoma. ¡Ha sido la banda Baron! Se portaron bien conmigo. Y cuando les llegue el día, pienso llevarles un ramo de flores a su entierro. Bueno, Borja, y hoy no tenemos las secciones habituales de nuestro programa, porque hoy, como decimos, vamos a enlazar cuatro títulos que, a nuestro entender, algo van a tener que ver con el carnaval, o ya lo tienen que ver, o bueno, nuestras locuras varias, ¿no, Borja? Y el primero, sin decir el título, comienza, ¿de qué nos habla el primer enlace de Cinefagia FM en este Antrosu 2017? Pues nos habla de la historia de un chico que tiene, bueno, se levanta en medio de la noche con unas pesadillas un poco raras, ¿no? Y aparece en sitios insospechados, como por ejemplo un campo de golf, y no sabe por qué. Es un chico raro, tímido, un poco al margen del resto de sus compañeros, extremadamente inteligente, inadaptado. Vamos, como cualquier chico americano. Sí, un poco rarito, ¿no? Un rarito. Escuchemos el tráiler. ¿Cuál es el primer título? Hubiese estado fraguándose. Y ahora en su 15º año cristalizaba con el dolor de la pubertad. Me obligaron a hacerlo. Dime, ¿por qué os habéis mudado? Mamá pidió una orden de alejamiento contra mi padrastro. Tiene problemas emocionales. Yo también. ¿Qué clase de problemas tiene él? Un nuevo amigo. ¿Real o imaginario? Despierta, Donnie. Imaginario. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo. Estoy viendo cosas. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Visiones. Tengo que obedecerle. Me salvó la vida. ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? El conejo gigante. ¿Qué? Viajes en el tiempo. Todo ser vivo sigue un camino prefijado y si pudiéramos ver nuestro camino o canal, lograríamos ver el futuro, ¿no? Me temo que no voy a poder seguir con esta conversación. Sacrificio. No te preocupes, no te pasará nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La única manera de desvelar el futuro. Solo faltan unos días para que me cojan. Es siguiendo el camino. Oscuridad. Lo más oscuro. Darko. ¿Cuándo terminará esto? Ya deberías saberlo. Donnie Darko. Thank you. suena Tears for Fears. Tears for Fears. Tears for Fears. Que una banda sonora impresionante, todo hay que decirlo. Ya trajimos aquí más veces, Tears for Fears, Joy Division, Echo and the Bunnymen, The Church, entre otros. Vamos, una banda sonora buenísima. Buenísima. The Cure. Exactamente. ¿Y por qué Donnie Darko está aquí? Te ha tocado explicar el enlace, Borja. Bueno, esta película se desarrolla un poco en Halloween, ¿no? Y vemos una parte en la que los personajes se disfrazan. Y yo siempre tuve la cosa de, oye, este disfraz de Frank, de este conejo loco, ¿no? Que se le aparece en sueños, en visiones, en alucinaciones a Donnie Darko. Es un disfraz bastante, bastante apetecible, ¿no? De imitar. Por eso se me ocurrió traer este clásico, esta película para este especial de Androshu. Sí, bueno, Donnie Darko, una película muy original, Borja, bastante moderna, ¿no? Estamos hablando del año, tenemos por ahí... 11 de diciembre de 2002 se estrenó aquí en... Bueno, en, como pasa el tiempo, ¿eh? En el cine. Sí, esta película de Richard Kelly, que es también el guión de él... Para que la gente ya la considera película de culto, ¿eh? Sí, es una película de culto. Ciencia ficción, intriga, drama. Tiene ahí un batiburrillo un poco de subgéneros. Uh-huh. Yo diría que es ciencia ficción y thriller, más bien. Y bueno, también enfermedad mental, viajes en el tiempo. Bueno, pues sí. Una serie de sinopsis, una serie de pequeños tags que sí. Le podemos añadir a este film. Sí, está bien todo el género. Últimamente yo insisto bastante con ello porque te hace ver un poco la película y como muy bien has hecho tú ahora, tú añades un poco, pero tú ves ahí tu estilo y es como si fuera un telegrama, ¿no? Sí, sí, sí. Fantástico, stop ciencia ficción, sí, stop mental, drama pequeños, psicológico, años 80, película de cine independiente. Pequeños tags, sí, está ambientada en 1988, si no recuerdo mal. Sí. Encaja en el BCL, yo entraría también Sí, claro, esta película, claro. ¿Eh? Claro, porque como decíamos antes, la banda sonora es muy importante y encaja muy bien con el estilo del BCL, ¿no? Así un poco música un poco darky, un poco oscura, que tanto nos gusta. Darky. Sí, sí. Bueno, para seguir enganchando a la gente con Donnie Darko, aprovechando este enlace que hemos hecho carnavalero, y ya tenemos, yo creo que ya hablamos alguna vez de Donnie Darko, pero tenemos en el reparto a Jake Gyllenhaal, del cual somos bastante fans, y Maggie Gyllenhaal. La hermana, sí. Se hace está la hermana allí. Se hace de hermana también. Sí, y el tristemente fallecido Patrick Swayze también. Patrick Swayze hace un papel bastante... Ahí queda eso. Sí. Gente también que te engancha a ver Donnie Darko. Drew Barrymore. No, sí, Drew Barrymore también sale por aquí. Ah, sale por ahí también. Sí, hace un papel secundario de una profesora. Uh-huh. Bueno, está ahí, tiene un reparto bastante, bastante interesante. Jake Gyllenhaal, que con este papel del 2002 se cuelga un poco la etiqueta de un poco extraño, porque por este papel luego vendrían papeles un poco quizás al uso, ¿no? O sea, que le encaja muy bien gracias a este joven atormentado con esa mirada un poco perdida, un poco... Sí, sí, es un poco extraño. Ese que te cae bien, te interesas, tiene su magnetismo. Ajá. Como personaje, pero que sí que tiene un punto extraño. Entonces, a raíz de este papel de Donnie Darko, luego le surgirían otros papeles, salvando las distancias, ¿no? Pero un poco del estilo, como es este de Nightcrawler, que hace una especie de fotógrafo sin escrúpulos que busca el morbo de las noticias. Y también Zodiac, podemos decirlo, porque es un poco un inadaptado en una... vamos, en su trabajo, ¿no? Como periodista, como caricaturista o creador de los rompecabezas de los periódicos. Pues sí, y más películas que se me ocurren, por ejemplo, ya que está en boga también, antes hablamos de la llegada de Denis Villeneuve, la película en la que sale él de protagonista, siempre el dato sin estar... El dato sin estar preparado. Sin estar macerado. Pensé que te ibas a dar cuenta de la película tal. Es película de Denis Villeneuve también y es Jake Gyllenhaal. Ah, sí, de Prisioneros. Prisoners. ¿Prisioners es? Sí, es Prisioners, que sale también con Hugh Jackman. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, hace de policía. También un poco inadaptado, obsesivo, meticuloso. O sea, que está un poco encasillado en ese... Es que lo hace bueno, bien. Bueno, no, porque tiene muchas películas. Sí, no, tiene ese punto extraño... que te da esa mirada medio triste, medio bueno, una mirada muy muy particular que le encaja muy bien este tipo de personajes un poco marginales, bueno, no sé. Me está Enemy, decía yo. Ah, Enemy también. Sí, Enemy, que está Está de, también de Denis Villeneuve, que está basado en un relato de José Saramago, el quinto hombre, me parece. Sí. Que... O sea, que Prisoners es también de Denis Villeneuve también. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Prisoners de Denis Villeneuve. Gente a quien seguir, ¿eh? Sí, últimamente estamos ahí a tope con este hombre. Uh-huh. Aparece en todos lados, es un tema recurrente. Bueno, yo que digo que yo, vamos, lo venimos anunciando ya desde Incendies, uh-huh. de esa película que hizo hace unos años, no sé si es con Marion Cotillard, me parece. Uh-huh. Que bueno, es un director como la copa de un pino, y después de ver Sicario y está a La Llegada, ya va obteniendo su reconocimiento a nivel internacional. Este canadiense que bueno, se tiene unos proyectos de futuro muy interesantes, como por ejemplo Blade Runner, o también quiere enfrascarse en este proyecto David Lynchiano que es Dune. Que es Dune, sí. Esperamos mucho de eso. Bueno, una Donnie Darko, Borja, yo creo que con todo lo que hemos hablado ya, la gente que no la haya visto tiene todos los ingredientes para que uh-huh. se la apunte, ¿no? Pero, ¿hay alguna curiosidad de esto que nos gusta de Donnie Darko? Yo aquí mirando un poquitín así alguna cocina. A última hora. Bueno, sus entresijos que siempre gustan. Alguna cosilla hay por aquí. Crónica rosa, muerte. Muerte y destrucción, no, pero bueno, hay infidelidad. posiblemente entre. Envidias. Envidias entre la hermana de Donnie Darko. O la cámara que yo qué sé. Que se casquilló. Bueno, pues mira, por ejemplo. Según Frank, este conejo que le vaticina un futuro un poco chungo a Donnie Darko, uh-huh. Dice que el mundo terminará en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos exactamente. Uh-huh. Si se suman todas estas cifras, los dos últimos números de la fecha, bueno, si se suman todas estas cifras, da lugar a los dos últimos dígitos de la fecha donde se desarrolla esta película, que es 1988. Uh-huh. O sea, ahí, ya un poco Iker Jiménez ya, hilvanando ahí un poco. Le gusta. Y con los números llegas siempre a la conclusión que quieras llegar. Eso es. Sí, o sea que eso es fácil. Divido, multiplico, hago ahí la raíz y entonces ya al final... No quería ir al 1988, casualmente es donde se desarrolla la película. Eso, bueno, lo típico, ¿no? O sea, que tiene ahí sus cocinas la película, ¿no? Sí, tiene sus cosas. Destacar mucho la banda sonora. La última escena, la escena final, hay una versión de Tears for Fears, de este Mad World tan famoso, uh-huh. que hace Gary Jules con un piano que, bueno, es una canción buenísima. Pues sí, la banda sonora, como siempre, algo que a la que damos mucha importancia aquí en Cinefagia y que acompaña perfectamente a la película. Está Donnie Darko, que es nuestro primer enlace extraño de este Antrosu. Y vamos ya con el segundo, Borja. Pero antes, metemos otra pausilla. Otro toque. Son y media ya. 19:34. Lunes 27 de febrero. Radio Crash. 105 FM. Radio Crash. Para Gonzalo, que sé que nos estás escuchando, querías que te dijera esto. Is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, bring back holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Como decíamos, 7:36 ya, Borja. Vamos a tener que correr un poco porque se nos echa el tiempo encima y yo quiero esto hacerlo en una hora clavá. Dejar un programa redondo. Vale. Y el siguiente título que nos da la gana de enlazar, porque esto va a ser así, ocurre en Maine. Ocurre en Maine. Ya sabiendo que ocurre en Maine, sabemos que va de la mano de uno de los grandes del terror. Porque bueno, esta sección, este programa de hoy va muy relacionado con el terror. Uh-huh. Y bueno, película por la cual muchos niños de los que crecimos en los 90, pues pasamos verdaderamente miedo y angustia. Y luego descubrimos pues una literatura maravillosa, que para mí es una de las obras más grandes de la, literatura. Exactamente. Estamos hablando de Don Stephen, que nos cuenta aquí esta historia en la que un pueblo está siendo aterrorizado por una fuerza malévola oculta, que se oculta, valga la redundancia, tras la máscara de un payaso. Y hay muchas pistas, pero el tráiler nos lo va a dejar de todo aclarado. Muy sensato. Yo soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Georgie. Yo nos hemos presentado. ¿De acuerdo? Claro que sí. Tengo que irme. ¿Irte? Espera. ¿Sin esto? ¡Mi barco! Exacto. Venga, pequeño. Cógelo. ¿Verdad que quieres cogerlo, Georgie? Oh, claro que quieres. Y también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas. ¿Todos flotan? Oh, sí. Flotan, Georgie. Flotan. Y cuando tú estés aquí, conmigo, flotarás. ¡Tú flotarás también! Qué miedo, ¿no? Flota, todos flotamos. Y todos flotamos, ¿eh? Oye, Tabarro. Bueno, pues ya habréis reconocido que era la miniserie de 1990, It. Eso, basada en la novela de Stephen King, de la que ya hemos hablado mucho, bueno, tampoco mucho en Cinefagia, pero la hemos referenciado varias veces. Pero dijimos carnaval, payasos, el payaso de Gijón igual, yo qué sé, sí, payaso sí, que da miedo, sí, los payasos que veremos hoy, que ojito con ellos que, también. Que van disfrazados de marineros. Y luego el remake de 2017 que ya está ahí. Ya está ahí, entonces, ya está ahí, dijimos, está a las puertas. Todo, ya, todo enlazado. Pues sí, bueno, como decimos, algo de los carnavales de Androshu. Una imagen muy icónica es este payaso y bueno, qué mejor payaso del cine. Para mí el mejor payaso es este, uh-huh, este de It, este Pennywise, que bueno, lo interpretado maravillosamente por Tim Curry. Exactamente. Que lo hace genial. Este, uh-huh, es bueno, otro de los actores que mejora mucho maquillado. Ya lo veíamos en Legend, ¿no? Que sí, hace esa especie de malo, ¿no? De demonio. Bueno, película en la cual está dirigida por Tommy Lee Wallace, guión también del propio Tommy Lee Wallace, que colaboró con Stephen King, el creador de la novela It, y que bueno, cuenta la historia un poco de unos niños y adultos que vuelven a su pueblo de Maine para, bueno, se reúnen para y recuerdan una historia que vivieron todos juntos ahí en cuando eran niños. Decir un poco, bueno, hablar sobre la novela, que a mí, vamos, me encantó, y me encantó porque refleja muy bien esa etapa de transición entre que no eres un niño y no eres un adulto, no eres un adolescente, esa fase de la preadolescencia en la que la amistad es tan importante, esos vínculos que forjas con tus amigos, y aquí lo refleja pues genial. Todos tuvimos los amigos del pueblo de cuando éramos pequeños, que bueno, luego te das cuenta de que a lo largo del tiempo, cada uno va haciendo su camino, pero bueno, no, como se dice en frases de, no sé si esta película, no, me parece que se encamina con, en Cuenta conmigo, uh-huh, sí, que también Stephen King dice, nunca tuve amigos como los que tuve cuando tenía 10 años, uh-huh. y eso es verdad, y en Stite sigue un poco ese camino, ¿no? De esa amistad, de esas aventuras que vivíamos en el pueblo, y todo eso disfrazado de un poco de ese misticismo, ese terror, esa fuerza malévola que sobrevolaba sobre ellos. Sí, bueno, Stephen King, que es un escritor que es, se destaca por la gran capacidad de detallar, ¿no?, situaciones, y al margen de la historia de terror, pues nos habla mucho de esa relación que hablabas tú, Borja, de esos personajes, de ese niño gordito, pequeño, un poco acomplejado, de la chica, de los primeros comienzos de los romances veraniegos, del pueblo, de la gente que se va a la ciudad ahí a hacer la aventura, pero luego siempre se acuerda de lo bien que lo pasó, y no tan bien a veces. Y bueno, en eso destaca IT, esta miniserie de 1990, y la traemos hoy, bueno, casi ahora nos vamos a enfocar, como tenemos poco tiempo también, en lo que es el estreno 2017, por si la gente no está al tanto, va a ser para el 8 de septiembre de 2017, que el tiempo pasa muy rápido y está ahí. Eso se va a empezar a rodar en mayo. En mayo. Ah, ya están también contrarreloj ellos, ¿eh? También. Sí, la dirige Andrés Muschietti, uh-huh, y el Pennywise, que en vez de Tim Curry va a ser Bill Skarsgård. Exactamente. Hay un pero. Lo he encontrado un pero, y es que Cary Fukunaga, guionista de True Detective, y que la gente cuando veía la serie y indagaba un poco, estaban muy flipados con este Fukunaga, ha abandonado el proyecto, al parecer por diferencias creativas con la Warner. O sea que hay algo que Fukunaga no le convencía, y entonces decidió acabar con la relación con Warner. Sí, bueno. Al parecer el estudio, la Warner, quería una película de terror un poco más convencional, y él decía que, bueno, según dice aquí la noticia que estoy leyendo, se le quería ir un poquitín así, un poco, quería hacer algún plan Resplandor a lo Stanley. Entonces al estudio no le gustó, diría el Resplandor. Ya, la Warner, ya tuvimos bastante en su día con esta pelea. Y encima tenemos a Stephen King bastante cabreado con Donald Trump, que está siempre poniéndolo a parir ahí por Twitter, debe estar ahí. No es un momento, Fukunaga, de llevarle la contraria a Stephen, ¿no? O sea que, a ver, esperaremos, ¿no? Bueno, esperaremos. A ver si hace Stephen King una novela distópica con Donald Trump. Sí. O realista, no se sabe. Yo no sé si estará haciendo una novela, lo que sí seguro que escribe cosas, ¿no? Escribe ahí mini textos, ¿no? Sí. Dedicados a su persona o algo parecido. Tiene ser gracioso. Un relato este con de los Simpson, que el cabello de este maleante trasplantado a Hodder. Sí, sí. Pues algo así con Trump. Sí. El cabello de Trump. Pues es perfecto, ¿eh? Sí. Stephen, vamos a mandarle el podcast. Venga. Tenemos una idea para ti. Y pues sería genial. Mira, Trump se muere. Una persona con una alopecia incipiente, pues... O ese cabello de Trump ya está... Ya está trasplantado. Ya es de alguien. Puede ser de alguien, ¿eh? ¿De quién puede ser? ¿Un rubio así, con mala leche? De Gary Bassey. Gary Bassey. El secundario también. Bueno, otra película a la que seguir la pista y que asociamos con carnaval, la del 1990 y la de 2017. Y estamos ya a la mitad de películas, pero también tenemos hoy una sorpresa más, y es que vamos a regalar el cartel de las cuatro películas, Borja, en tamaño A3 oficial, aquel que acierte esta escena de una película también que nos habla algo de carnaval, un poco al azar. No es doblaje, como es lo que hacemos habitualmente, pero bueno, le pega. Y luego, después, directamente de este trozo de escena que tenéis que adivinar, nos dejáis mensaje luego en Facebook y en Twitter, ya lo ponemos en internet. Bueno, podéis llamar también aquí a la oficina, sí, a la emisora. ¿De números? Al 985-14-23-45. Podéis llamar también directamente. Y nada, entre los que acierten, ¿no? Si son los primeros en llamar aquí, pues habrá que dárselo al primero que llame, ¿no? Vale. Pero si... Y todo muy preparado ya, ¿eh? Sí. Pero si no, por mensaje, ¿no? Uh-huh. Y también, acto seguido, ya lo decimos ahora, escucharemos un trozo de Into the Wild, que es la banda sonora que hoy nos está acompañando en este repaso, que decías tú ayer. Esto nos motiva, Borja. Sí. Esto pega, ¿no? Pues entonces, escuchar la escena, mirar a ver de qué película es, y luego el discurso de Into the Wild. Finkel se escapó del hospital y todavía tienen allí algunas de sus cosas. Pero no van a dejarnos entrar por las buenas y revisarlo todo. Lo sé. Menos mal que soy un maestro de los disfraces. Señora Robinson, soy el doctor Handy. Hola. ¿A quién quiere usted que le echemos un vistazo? A mi hermano, Larry. Estoy listo para entrar, entrenador. ¡Deme una oportunidad! Ya sé que nos jugamos mucho, pero es todo psicológico. Basta con tener un estado mental positivo. Esta es una de nuestras salas de terapia. También hacemos trabajos manuales ahí fuera, en el jardín. Aquí tenemos el almacén. Y al final del pasillo, en la sala... ¡Descanso! Y estará muy bien durante los próximos 20 minutos. He vivido muchas cosas. Y creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. Una vida tranquila y alejada en el campo. Con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien. Y que no están acostumbradas a que las ayuden. Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música, el amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad. Y para culminar todo lo anterior, que usted fuera mía y que tuviéramos hijos tal vez. ¿Qué más puede desear el corazón de un hombre? Bueno, pues este era el protagonista de la película Into the Wild, basada en la novela de un caso real, ¿no? Eso es, sí. De este joven McCandless era, me parece que se llamaba. Supertramp. Sí. Y destacabas ayer viéndola en el BCL Borja, la gran banda sonora compuesta por Eddie Vedder. Eddie Vedder, especialmente sí. Para la película, ¿no? Es la... Eddie Vedder, porque no Vedder. Vedder. Yo lo digo un poco Vedder. Así en plan de Vedder, ¿no? Es el vocalista de Pearl Jam que hizo amigo de Sean Penn, que le encargó esta banda sonora, ¿no? Este Into the Wild. Y aquí veíamos a este nuestro protagonista leyendo una novela de Tolstoy. Exactamente, estaba leyendo a Tolstoy ahí en el autobús. Donde luego se comió la hierba confundida. Y spoilerazo que te creo, ¿no? Ya, sí. Pero bueno, cuarta película, tercera película de las cuatro. Tercera. Hoy, aquí, Carnaval, fácil. Du Brasil. Carnaval de Brasil, sí, porque bueno, si hay un carnaval por antonomasia, bueno, respetando los de Cádiz y los de Gran Canaria, uh-huh. Brasil es el sambódromo, bueno, lo máximo del carnaval. Exactamente. Y como una película brasileña, la mejor película brasileña que vimos en mucho tiempo, pues es una la que nos viene a presentar Jairo con este tráiler, ¿no? Exactamente, un niño de 11 años, tímido, sensible. Observa a los duros del barrio, ¿no? Cómo roban, cómo pelean, cómo se enfrentan a la policía diariamente. Pero él sabe que lo que tiene que conseguir es sobrevivir. Este niño se llama Dadinho. Nosotros llegamos a Ciudad de Dios esperando encontrar el paraíso. Muchas familias se habían quedado sin casa por las inundaciones o los incendios provocados por delincuentes en las favelas. La filosofía del gobierno entonces era la siguiente. ¿No tienen dónde vivir? Pues a Ciudad de Dios. Allí no había luz, ni asfalto, ni autobuses. Pero el gobierno de los ricos pasaba de nuestros problemas. Como ya he dicho, Ciudad de Dios queda muy lejos de la típica postal de Río de Janeiro. Pues ahí estaba el protagonista de nuestra historia hablando en voz en off sobre las favelas de Río y esta historia basada en un hecho real que es, o en hechos reales o en el día a día prácticamente, Borja, que sí, es Ciudad de Dios, esta película brasileña de 2002. Sí, 2002, dirigida Fernando Fernando Meireles y Katia Lund, que bueno, para ahí, mí... Te la quité ahí de tal, ¿eh? Sí, te la quité de la escaleta, yo ahí que había visto una Katia por ahí perdida. No, es la que dirige junto con Fernando Meireles. Uh-huh. Peliculón. Esto es un peliculón. Un básico. Es de las mejores películas de los últimos 20 años, posiblemente. Sí. Sí, no me quedo corto, ¿eh? Sí, además, es que se produjo un renegror con esta película al hablar del programa de Antrosu, porque dijimos Carnaval, Brasil, y tú dijiste Ciudad de Dios, y yo dije, joder, precisamente el otro día hablé con un conocido que la había visto por primera vez, porque por lo que sea la tenía ahí pendiente, y dije, pues Ciudad de Dios. Yo esta película... Gente la tiene que ver. La primera vez que la vi, fue en el pueblo, ahí solo se pillaba la 1 y la 2, en el pueblo de aquella. Y bueno, haciendo zapping entre la 1 y la 2, pues descubrí esta joya y me quedé encandilado desde los primeros... Y no sabía ni que iba, ni que existía, ni nada. Desde las primeras imágenes yo me quedé encandilado de ese pequeño, de esta gente, de esta vida en las favelas, en la cual un joven con aspiraciones que va un poco más allá no se quedan con la delincuencia. De hecho, bueno, tontea un poco, porque ahí tienes que ser un poco amigo de todos, ¿no? En las favelas. Vemos cómo va sobreviviendo y vamos, tocando varios palos y nos refleja la vida. Son una serie de historias cruzadas que se van liando unas con otras, claro, y nos hacen descubrir la historia de la favela, que exactamente es muy, además, una propuesta de montaje muy muy muy interesante y que te hace ser partícipe, parece que te hace inmiscuirte en la propia favela. Sí. Y esta voz en off que te hace como de introducción a este mundo un poco alejado, ¿no?, del que vivimos hoy en día aquí en el occidente, en España, pues vamos, maravilloso. Sí, bueno, exactamente como dices, una historia contada de una forma no lineal, que además utiliza esta técnica de edición y tomas un poco diferentes, ¿no, Borja? Que, bueno, lo consiguieron en ti y seguramente en más gente, pues eso, engancharte, ¿no? Te atrapa, sí. Una película con una frase identificativa, ¿no? Que es: lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás. Y como decimos, el día a día de la favela, mucha gente, y últimamente he hablado con alguna persona que ha estado en Brasil, y tú quizá puedes ir allí a pasártelo bien, ¿no?, al carnaval, puedes ir a la playa, pero si tienes un poco de cabeza, un poco de raciocinio, es imposible estar allí sin mirar de reojo tal a la favela o a la pobreza que está allí al lado tuyo. Uh-huh. O sea, que marca, vamos, que es un viaje que marca, aparte de que, bueno, hay cierto riesgo, cierto peligro, ¿no? Uh-huh. Y yo, la última conversación que tuve, la verdad es que me acojonó bastante, Borja. Sí, sí, sí. La visita a Brasil, yo no sé si tú tienes algún conocido. Sí, algún conocido tú mismo. Tengo, que sí, que la inseguridad ciudadana está latente, como en otras muchas partes de Sudamérica. Por ejemplo, tengo familia en Venezuela y cuando venían aquí ellos de aquí de visita y salíamos a eso de las 7, 8 de la tarde, que estaba anocheciendo, ya les costaba, les parecía extraño, porque eso ahí es impensable, la inseguridad ciudadana que hay. Bueno, pues nada, Ciudad de Dios. No, te estaba así cortando, porque fuiste un poco ahí, metiste ahí a Venezuela, Borja. Porque tu familia ahí, está latente la cosa. No, vale, sí, sí. Venezuela, no, Podemos. Casta. Ya sabes por dónde iba, ¿no? Sí, ibas a llevar, por supuesto, sabes por dónde ibas. Sí. Pero bueno. Decir que esta película refleja muy bien la vida en las favelas y cómo el precio de la vida, ¿no? Que el precio de la vida ahí no vale nada. Mm. Te la pueden arrebatar por menos de lo que canta un gallo. Pues sí, la verdad es que sí. La vida en Brasil, complicada. en Venezuela, por supuesto, muchas zonas y mucha Latinoamérica. Yo Latinoamérica tengo, la verdad, Borja, al hilo de esto que estamos hablando, Brasil, Venezuela, tengo una duda muy grande, o sea, convivir allí con ello, o... sí que es verdad, bueno, puede haber en Europa zonas también conflictivas, sitios a los que es peligroso ir, claro, ese rollo ahí de varios países, ¿no?, lo que es complicado, o sea, allí la... O sea, la vida tiene que ser la leche, vamos, o sea... Sí, es difícil, bueno. Convivir aquí, con eso, ¿no? Aquí en Europa estamos viviendo una calma que no es lo habitual, ¿no?, en Europa, porque si nos remontamos a principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, si nos remontamos mismamente a los años 40 con la Segunda Guerra Mundial, o mismamente en los años 30 con la Guerra Civil Española, el momento de paz que estamos viviendo últimamente en Europa pues es algo impensable, ¿no? Porque, bueno, ya en el siglo también 19 con la guerra con Francia y todo eso, bueno, vamos, lo que estamos viendo ahora es algo impensable. Sí, bueno, impensable o quizás lo otro tendría que ser, ¿no? Tendríamos que acercarnos más al civismo, ¿no? Más que a... Sí, pero viendo un poco lo que hay en general, ¿no?, la historia de toda Europa, pues sí que es lo raro es lo que estamos viendo ahora. Claro, bueno, claro, es que nosotros aquí tuvimos un par de movidas muy tochas. Entonces, claro, ya desde bien, ahí... Muy bien definido, hay movidas tochas. Tochísimas. Que entonces, claro. Estamos ya en las 8 de la tarde, Borja. Esto es Cinefagia FM, esto es Radio Crash. Como nosotros tenemos una redifusión de una hora, entonces la gente que nos escuche por FM va a ser lo último que escuche esta semana. Y dejamos la cuarta película para el podcast. O sea, solo en formato podcast... descubrirás la última película. Una película que, como no, pedimos consejo a uno de los mayores cinéfagos de, yo me atrevo a decir, del planeta, ¿no? Europa, Latinoamérica, el planeta cinéfago, y parte de Groenlandia, que es José Fernández Ribeiro, gran amigo de Cinefagia, como sabéis, y que nosotros ahora cogemos y tenemos ahí ese círculo, ¿no, Borja? Entonces... exponemos nuestras ideas, pero también queremos que, ya que tenemos ahí esa comunicación directa, decimos, oye, vamos a hacer un programa sobre carnaval, y dice, dime alguna... Claro, tú ya sabes que cuando le preguntas a José no te va a decir algo normal, entonces dice, pues esto, meter esto, que es una obellada, no sé qué y tal. Yo, claro, José, ¿por qué te crees que nos ponemos en contacto contigo? Para que nos digas cosas como estas, ¿no? O sea que hacemos la pausa, escuchamos un poquitín de música carnavaleira de Ciudad de Dios, otra gran banda sonora, por cierto, Borja. También tiene muy buena música. Sí. Despedimos a los que escuchan por FM, Cinefagia FM, y les emplazamos para esos 10 minutos más que estarán incluidos en el podcast de Cinefagia y con el cuarto título. Para los que nos escuchan por FM, hasta la semana que viene. Y para nosotros, hasta dentro de 2 minutos. Venga. Aquí, en Cinefagia. Jesus, Mané, Tia, Pelé, Jango, Bené, Oxalá proteja o caminho de todo mundo, vá com Deus. Ah, Borja, estamos aquí peleados ahora mismo con Spotify. No me salta la canción de David Dure de la banda sonora en Todo Igual. Así que directamente nos vamos ya con el fondo musical de Ciudad de Dios a la cuarta película. Que solo tú, que nos escuchas a través del podcast, vas a descubrir. Y bueno, como siempre... Los del directo también, ¿no? Los del directo también, sí, que se me olvidaba. Los del directo están aquí hasta las 8:15 así. Y luego hoy tenemos que anunciar el inicio de Bailando con Lobos. El primer programa de su nueva temporada, emitiendo en directo desde desde el BCL, hoy a las 8:30, primer capítulo. Uh-huh. Pero nosotros aquí, con esta cuarta película, Borja, Japón, un mercenario contratado para el robo de unas joyas, la roba y luego escapa a España. Y en el ajo está Bolnasi. Jacinto Molina es el responsable de esta producción, coproducción japonesa y española. La primera coproducción entre ambos países. ¿La primera? Es la primera, sí. Me gusta tener no solo cosas raras, sino hitos. El primero. Es un hito, es el primero. El primero de esta película del 80, como dices, Borja, de la cual escuchamos tráiler. Te quiero, Bruno. Te quiero como nunca he querido a nadie. Bien, compruebo con satisfacción que los informes que Mieko me ha dado sobre usted corresponden a una auténtica realidad. Vamos a dejar el tráiler ahí a la mitad, Borja. No pienses que la producción, en este caso de Cinefagia, estaba fallando. Simplemente es que era el enlace así. Yo no sé si te suena este tráiler un poco a Imposible, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Esa musiquilla que oímos. Sí. Es totalmente eso por Imposible. Tenemos por Imposible metido hasta lo más hondo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues la película es El Carnaval de las Bestias. Esta película de 1980, cuyo título también es Human Beasts, bestias humanas, y que José nos recomendó porque, bueno, no sé cómo fueron las palabras exactas, ¿te das cuenta? No recuerdo exactamente cómo fue. La peña por ahí, que se ponía cosas, ¿no? Se ponía cosas, ¿no? se ponía japos. Se ponía cosas y nada, y directamente pues dijo, seguramente también, diga, oye, hablarme un poquitín de aquí del Carnaval de las Bestias, que a mí me gusta. Y dijimos, por supuesto, no nos expliques la excusa, tampoco lo necesitamos. Entonces, Borja, cuéntame por qué la gente tiene que ver El Carnaval de las Bestias. Bueno, pues vemos aquí, una como decíamos antes, la primera producción, coproducción japonesa y española. Destacamos entre el reparto, como no, a Bolnasi, pero también podemos destacar a otros actores menos conocidos como Eiko Nagashima, Lautaro Morua, que también habría hecho películas como Surcos de Sangre, Las Truchas, La Muchacha de las Bragas de Oro, Belmonte. También veremos a una Silvia Aguilar, y bueno, una serie de actrices, sobre todo relacionadas con un poco el cine de la época, un poco erótico, un poco de sellar, un poco de chicha. Sí, aquí y, el tráiler, bueno, que no lo veía por la radio, no se ven las cosas, salía Bolnasi ahí, pues le estaban realizando unos masajes, ¿no? Un par de chicas en bikini, que no sé por qué, pues estabas ahí al masaje, ¿para qué estabas en bikini? Pero bueno, lo que dices, ¿no, Borja? Sí, es una película un poco de acción, de terror gótico, un poco de thriller psicológico. Y tuvo que estar en Pero Imposible, si no lo estuvo, lo va a estar. No va a estar. Está clarísimo. Y también tiene algo de sangre, gore, y bueno, como decimos, esa época en la que un poco de destape, que veíamos algún pecho, algún culete. Sí. Bueno, además eso, lo que decíamos, un hito, esta primera coproducción entre España y Japón, algo rarísimo, España, Japón y Bolnasi de por medio, o sea, esto tuvo que estar clarísimamente. Estás hablando de fondo de Nachi Groove, que es una composición musical que alguien le hizo a Nachi porque le gustaba mucho, Y entonces le hice ahí una remezcla. Yo no sé si tiene algún... No sé si es de algo de sus películas o algo, o simplemente él... Suena un poco aguateque, ¿no? Asesor sí, ahí. Lo quiso, bueno, el caso es que yo lo encontré así porque el soundtrack de la película no me venía sin nada, no por lo menos no fue fácil de descargar. Entonces, suena el Nazi Gro para hablar de esta película de Paul Nassi. Un Paul Nassi, yo no sé si ya lo hablamos alguna vez, muy, muy matado por la industria cuando... Cuando se modernizó, ¿no? La distribución, la producción, la exhibición, al final lo acabaron matando y la crítica lo ponía a parir. Y pues así es un grande, pocos lo pueden ver. Fue una cabeza de turco en los 80, ¿no? Sí, hombre, después mucha gente, bueno, como él evolucionó de una manera diferente el cine, pero sí que es uno de los grandes del cine español, como decimos, con bueno, la creación de un personaje mítico ya en el cine, ya no español, sino internacional, como es este Valdemar. Sí. Este hombre lobo tan peculiar, tan español, como es este Paul Nassi. Sí. Bueno, estoy leyendo una crítica de Fausto Fernández, de Fotogramas, otro de los referentes de Fotogramas, también con Jesús Palacios, cuando yo por lo menos leía críticas de la revista, que dice que es la ejemplificaron, sí. Víctima perfecta de cierto sector intelectualoide de la crítica cinematográfica, que convirtieron a Paul Nassi en cabeza de turco por los cambios en la industria de eso, de principios de los 80, en lo que aquí Fausto Fernández llama años de politiqueo, subvenciones y cine de encargo al gusto del gobierno pagador de turno. Y eso que era democracia. O sea que aquí ya veíamos ahí algo, ¿eh? Y entonces el Paul Nassi, pues no encajaba, ¿no? Para esto nuevo, ¿no? No lo veían bien. No encajaba. No. De hecho, bueno, tenía una manera de hacer cine, ya véase también Jess Franco, ¿no? Que no comulgaba un poco con el populacho, ¿no? Con eso, con ese cine que gustaba a todo el mundo, al gobierno y que fue muchas veces vapuleado por la crítica y, como bien dice este crítico, por sectores de la sociedad pudientes que manejan las subvenciones y todo lo que es el dinero. Los clínicos. Sí. Bueno, yo no sé si el mismísimo Paul Nassi, que como decimos, dirige y protagoniza la película, quizás estaba un poco, ¿no? Ya pensando en... Dice, estáis hablando mal de mí, pues ahora lo vais a tener con esta película, ¿no? Y aquí lo llama Fausto Fernández, orgiástica cena en carne y sangre, una mesa impía y decadente. Un trozo de carne que ya estaba crucificado anteriormente, porque más o menos ya en plan de me van a poner a parir cuando vean sí, esto. Pues ahora con el hijo, con conciencia, ¿no? Sí, bueno, película también para apuntar de Paul Nassi. Y que. Borja. Tenemos que dedicar un programa por Nassi, la verdad. Sí, a Jacinto Molina. Sí, estaba yo pensando también en ello porque. Y ahora. Además, tenemos ahí nuestros amigos, podemos decir, de Exum Movies, que son grandes fans de este cine de fantaterror, de Jess Franco, de Jacinto Molina, y que sí que yo creo que estarían encantados de colaborar con nosotros para hacer una colaboración, ¿no? un programa especial sobre Paul Nassi y este fantaterror, incluso el diario. Bueno, puede estar bien. Sí, bueno, esta película es que estaba leyendo ahora de tal. Y sí que tienes razón, Borja, porque además tenemos a los personajes que nos pueden hablar mejor sobre Paul Nassi. Tenemos al director de Peor Imposible. Tenemos a Josín, mismamente. Tenemos a Josín, de eso, el director Chusparrado. Tenemos a Josín, tenemos a esta gente de Sumed Movie con las que estuviste hablando. Y aquí hay miga, Porque seguramente lanzaremos el artículo, no quiero yo tampoco darle la tabarra a la gente, pero bueno, hay una serie de spoilers o cosas que pasan en la película que no pasan desapercibidas. Aquí Paul Nassi puede estar haciendo un poco de crítica, y esto me estoy enterando ahora de la que lo estoy hablando, para lo típico del programa de Cinefagia, ¿no? Sí lo traemos preparado, pero que bueno, que es interesante. No lo traemos preparado, nos lo dice Josín y es por algo. Es por algo. O sea, y tiene miga sí. Esta película y... Sí, además eso, que por lo visto esta película aúna un poco varios géneros como cine erótico, el gore, cine, el terror ese gótico que tanto gusta a Paul Nassi, que como en esa casa Valdemar y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues aquí vemos un pequeño compendio de varios géneros. Pues sí, eso. Dice aquí, Fausto, que no es casualidad que Rivera, el protagonista, sea este asesino a sueldo, que bueno, en su vida tenga cierta discrepancia de opinión con esos que le contrataron y busque refugio en esta casa de los horrores donde se va a encontrar con gente, bueno, este es un mini spoiler, ¿no? Los habitantes de esa casa que no está muy deshabitada son ni más ni menos que caníbales también, Borja. O sea, que va a haber de todo ahí, ¿eh? O sea, que vinemos a la gente a ver este peliculón, podemos decir, Borja. ¿Tú la viste? Yo no la he visto tampoco. No, pero nos apuntamos para verla. Sí, sí, pero no, bueno. Tenemos que preguntarle a Josín porque vías legales, alegales, se puede visualizar, pero sí que nos la apuntamos. El desarrollo. Nosotros traemos aquí el pequeño empujón de este especial de cuatro películas que queremos relacionar con Carnaval y luego ya el desarrollo para más tarde, o en persona, quizás, ¿no, Borja? O se le escribe, o se mira la crítica del pelicacómetro. Eso es. Que igual la tiene criticada y, fijo, y veis que de, sí. de qué palo sí. va. Sí. Relajaremos. Sí, que era muy crítico hasta que nos conoció. Claro. Y luego ya una vez que nos conoció, relajó. Ya relajó, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros sí. Allá donde vamos, amansamos las piedras. Si vamos ahí, la calma. La indignación y la calma a la vez. Pues nada, Borja, hasta aquí el especial de Cinefagia de Antrosio. Pues una sí. Hora y cuarto. Nos acompañó hoy la banda sonora de este Into the Wild, este Hacia Rutas Salvajes, como decíamos, de Eddie Vedder, que ayer pudimos proyectar la película en Bailando con Lobos, en este bar de la playa, cuna, meca de cinéfagos y de licántropos. Y nada, esperamos poder continuar con estos ciclos de cine. Esperemos con un poco más de afluencia de gente a nuestros. Sí, de momento estamos ahí siendo prudentes. No, sí. No hemos hecho mucha difusión. Estamos ahí viendo a ver cómo evoluciona la cosa. Pero el sitio se está bien ahí, Borja. Sí, muy agradable. Cerveza rica, gente maja. Y la pantalla, sobre la todo. La pantalla muy bien. Y el sonido, audio. Muy bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una película como Into the Wild, de paisaje y de buena música, pues cambia una vez que la ves allí en la gran pantalla, ¿no, Borja? Eso es, cambia un poco. Esos paisajes tan enormes en el cual el propio paisaje es otro personaje más, ¿no? Sí. Bueno, pues os iremos informando puntualmente de las películas. De momento en Petit Comité, lo vamos a comentar. De las películas que vamos proyectando en el Bailando con Lobos. Y como siempre, una página, Borja, a la que referenciarse. Siempre que quieran, pues eso. Tanto ver lo que tenemos nosotros, lo que aportamos, recuperar programas antiguos, desvaríos en sus diferentes formas y lo que sea, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el cine y con tragar, ahí está en cinefagiafm.wordpress.com. No, de eso no. pero ahí de todo, y lo que nos mandéis, bien recibido será. El mail nunca lo decimos. cinefagiafm@gmail.com. Contarnos algo. Darnos estas críticas. Y al Facebook también, ¿no, Borja? facebook.com/cinefagefm. No estoy, Instagram. @ cinefagefm. Estás en el Instagram, ¿eh? Yo estoy ahí. Sí. Yo creo que llegaste un poco tarde, ¿eh? A un selfie. Se va. ¿Qué? Se está acabando ya el Instagram. Otra foto hice ahí. Están los chavales ahí ya invadiéndonoslo. Sí, sí. El sí. Instagram. Estoy un poco viejuno ya para eso. Pero bueno, ahí hay que estar. Y el Twitter, por supuesto. @cinefagefm, ¿no? Esa plataforma que nunca descansa, ¿no? Twitter. Sí. Que la gente le echa la culpa. No sé por qué le echan la culpa al Twitter, de las cosas que pasan en el Twitter. Pues la culpa no es del Twitter. Pues la gente que tuitea. La culpa es de la gente que lo tuitea. Eso es. Sí, lo que pasa es que tú conocías a esa gente y pensabas, claro, como no veías lo que opinaba, decías, que esto no es mal, chaval. Claro, luego cuando te encuentras con los hostiazos, dices, no, es que esto es el Twitter. No, es que igual era así. Claro, es lo que pasa. Twitter también está Cinefagia FM y, como no, en radiocrash.org y el banco de podcast radiocrash.net, aquí en el 105 de la FM con sus redifusiones y su parrilla de programación absolutamente espectacular. Os dejamos en 15 minutos con Bailando con Lobos, episodio first desde el bar. ¿Haces alabanzas o era que te estabas cayendo de la silla? Me estaba cayendo así. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Aquí. Y que lo paséis bien, carnavales. Sí. Disfrutar. Disfrutar de la noche, tener cuidado con los lobos y con los caníbales. Vamos a dejarles con Pearl Jam. Sí. Sí.